Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la casa. El día de hoy, jueves. Pues jueves 26 de febrero y estamos acá con toda nuestra buena energía con Andrés Piracocha para compartir estos 60 minutos. Al iniciar nuestro programa, un abrazo y un agradecimiento a Cruz Roja Ecuatoriana y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esta mañana me hicieron llegar este informe mundial sobre desastres, cultura y riesgos, ciertamente importante. Y no solamente las cifras, sino aún más un desglose y un análisis de cómo influye la cultura. Por ejemplo, cultura en riesgos y edificaciones es uno de los temas pues que trata este libro, este documento. Y quiero de manera especial agradecer a Diego Castellanos, gerente nacional de comunicación y Relaciones Públicas de Cruz Roja Ecuatoriana, quien nos hace llegar este informe mundial sobre desastres 2014, cultura y riesgo, que plantea la incidencia de la cultura en la reducción de riesgos de desastres y las repercusiones de los desastres y los riesgos en la cultura. Ciertamente importante. Vamos a difundir en nuestro programa este documento y lo hacemos con muchísimo agrado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, su radiodifusora, precisamente con las puertas abiertas a todo lo que tiene que ver con cultura, a todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad, con nuestra ciudad, con nuestro país. 9:05 a.m, bienvenidas y bienvenidos. Uno de los grupos realmente que tiene mucha, ¿qué diría yo?, mucha solvencia, que causa furor, que en sus inicios ciertamente hizo bailar inclusive a muchas de las personas, es la grupa Banda Ecuatoriana, que remozó algunos temas de la cultura esmeraldeña, como por ejemplo la Caderona, que ya la hemos compartido con ustedes, pero para el día de hoy igualmente uno de los temas interpretado por la grupa es Qué Bonita E. Y con eso abrimos nuestro programa. Buenos días. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Ella tiene oro, oro en sus ojos. Ella tiene oro en sus ojos. Con ese tesoro me hace tan dichoso, con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Como un pajarito canta suavecito, como un pajarito ella vuela despacito. Cuando sea grande llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es su reflejo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Thank you. pasaron por mi vida. Entre todas las mujeres que me abandonaron, ella está a mi lado y escucha este canto. Ella está conmigo y me arrulla con cariño. Qué bonita es, qué bonita es. Tu melodía, aunque no te tenga cada día, llenas mi vida de tanto querer desde que te vi nacer. De la mañana con 10, amigas, amigos. Y recuerden ustedes que la Fundación Títere fue Teatro del Gallo, Títeres para todas y todos, pues presenta Titiritainas, Sapo, miren lo que dije, Sopa de Ladrones, esto será en el Teatro del Gallo, en la Fundación Títere fue, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el cuarto piso, en el edificio de Los Espejos. Esto pues este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo a las 11:30. Igualmente, Magia, Mujer y Luna y el primer encuentro internacional de mujeres ilusionistas en Quito. Por una vida sin violencia, una vida llena de magia. Y miren ustedes, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, habrá una gala de cierre pues de estas mujeres, ¿no? La Mujer y la Luna, Magia. Mujer y la Luna en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy hemos invitado a nuestro programa a un importante médico, al doctor Carlos Yunguana. Él es un neurocirujano y viene desde el Hospital Eugenio Espejo. Acaban de llamarnos y decirnos pues que ya casi llegan, están en camino. Esperamos entonces a nuestro entrevistado del día de hoy, el doctor Carlos Yunguana. 9 de la mañana con 10 minutos y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Recuerden, a las 9:30, este segmento que esperamos tanto, Acción Poética Quito. Thank you. 9:15, amigas, amigos. Y nuestra invitación realmente a no desanimarnos en alcanzar nuestros propósitos día a día. No perdamos la calma, no perdamos la esperanza. Tenemos que seguir de pie. Tenemos que seguir con optimismo y obviamente con nuestros sueños enteritos. Enteritos, no importa la edad que tengamos. Al contrario, mientras más edad tenemos, por un lado, pues es importante también porque tenemos un poquito más de experiencia, de sabiduría, pues, qué sé yo, adquirimos más conciencia de las cosas, sentido común y los sueños. Los sueños no paran, los sueños siguen adelante y tal vez con muchas más alas, con muchas más alas. Entonces, pues, realmente a veces al sentirnos débiles, incapaces de continuar, pues, es todo lo contrario, ¿no? Es una forma de detenernos. Y a lo mejor vale detenerse, pero ¿saben para qué? Para reflexionar un poquito. Entonces, movilicemos todos nuestros recursos y sigamos adelante, sigamos luchando realmente por conquistar lo que anhelamos, ¿no? No importa, el camino a veces es largo, a veces es sinuoso, a veces es difícil, pero sobre todo si el objetivo es para bien, si el objetivo tiene una razón de ser, no hay fuerza capaz de detenerlo. Así es que, amigas, amigos, nuestra invitación de siempre, pongámonos de pie, sacudámonos un poquito de esas dolencias físicas que a veces ciertamente que nos anulan. Sacudámonos, ¿qué tal a esta hora del día? Un buen duchazo, agüita fresca, agüita tibia. Levantémonos de esa cama, de ese sillón. Pongámonos propósitos para el día de hoy. Caminemos con firmeza. Pongamos realmente todas nuestras herramientas para hacer que este día sea un día propositivo, productivo. Y quienes tenemos la fortuna de contar con un trabajo, aquellos que somos servidores públicos, como nuestro nombre lo indica, pues realmente tengamos una actitud de servicio, de apoyo, de solidaridad con quien necesita de nuestro trabajo. Hagamos bien nuestro trabajo, hagámoslo con alegría, hagámoslo realmente con la gana de cambiar mucho más todavía este Ecuador hermoso, este Ecuador querido, ¿no?, que nos cobija a tantas y a tantos. 9:18 y como les contamos siempre, la Casa de la Cultura propicia una serie de eventos, amigas, amigos. Tenemos a tiempo completo una agenda que nos llama la atención, una agenda que es trabajada con mucha dedicación desde los diferentes departamentos, desde la vicepresidencia de la Casa de la Cultura. Y estamos pendientes de este calendario de fiestas populares del Ecuador, cómo no, es parte de nuestro patrimonio también. Estamos pendientes de nuestro Quito Danzario, y por cierto, ha hablado Quito Danzario. El Quito Danzario, su nombre es así, tal cual, convoca este concurso de danza nacional el 18 y el 19 de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todas y todos invitados. Usted desea tener más información, puede comunicarse con el 222-3391. Les repito, si quiere participar del concurso de danza nacional Quito Danzario, puede comunicarse con el 223-391, la extensión 261, amigas, amigos. Hoy ya estamos en jueves, esta semana va a ser un poquito larga, digámoslo así, puesto que el sábado se trabaja. Conocemos que este sería el último sábado que trabajamos precisamente para compensar estos días de vacaciones por carnaval, ¿verdad? Así es que, pues, a ver, sigamos caminando con entusiasmo porque vamos a tener que trabajar el día sábado. Hagámoslo también ese día con entusiasmo, ¿por qué no? Hoy, jueves 26, a las 19 horas, a las 7 de la noche, el Pauca Raimi, en la sala de Metro Aguilera Malta, hablábamos precisamente de este calendario festivo popular ecuatoriano. El Pauca Raimi es una de estas importantes fechas. Luego, a las 19:07 p.m, el concierto de temporada de Camerata con su directora, la maestra Cecilia Tapia, en la sala Jorge Icaza. No se pierdan este concierto. Ciertamente, amigas y amigos, la Camerata de la Casa de la Cultura, pues, tiene una calidad envidiable. Ustedes lo van a disfrutar, van a enamorarse de la música que interpretan, con músicos, con músicas de tremenda calidad. La Camerata de la Casa de la Cultura nos tiene a todas y todos muy orgullosos de ella. A las 20:08 p.m, el concierto internacional Épica en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, desde las, pues, hasta las 21:00, nos dice nuestra agenda, también todas y todos invitados. Concierto internacional Épica. La obra Peluconas Light, en el Teatro Prometeo. Esta obra, pues, nosotros tuvimos la oportunidad de verla, de apreciarla y, por supuesto, de reírnos con ella. Y la recomendamos. A las 8:00 p.m, obras Peluconas Light, Ana María Producciones, en el Teatro Prometeo. Esta es una obra escrita por Ramón Serrano, un director connotado de acá, de nuestra ciudad, de nuestro país. Un adelantito para mañana viernes, con mucho gusto. A las 8:00 p.m, nuevamente, en el Teatro Prometeo, sigue la obra Peluconas Light. Y, pues, el día sábado 28, también queremos comentarles que a las 19:00, la convocatoria al primer concurso de cantantes populares de canciones latinoamericanas. La presentación del grupo Preludio, UNASUR y el gobierno autónomo descentralizado de San Antonio. Esto en la extensión de San Antonio de Pichincha, de la Casa de la Cultura y el Mesón Cultural Manantial del Sol. 9:20 p.m, amigas y amigos. Seguimos, qué lástima, no llega todavía, no están en nuestros estudios el doctor Carlos Yuguana, con quien teníamos un compromiso para el día de hoy acá en nuestro programa. Qué lástima, parece que vamos a tener que reagendar esa entrevista. Vamos con más música, Andrés. La potranquita. triste llorar, a esa potra la voy a domar. Le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar la silla y el bozal, y luego le daré su libertad. Nueve de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Y pues nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Les decía al inicio de nuestro programa, pues, que este informe mundial sobre desastres queremos compartirlo también con ustedes. Y entonces la Federación Internacional de Sociedades, la Cruz Roja y de la Media Luna Roja expresa realmente pues a todas estas instituciones, a todas estas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, Japanese Red Cross Society. Bueno, miren, si tendría que leer, nos demoramos algunos minutos. Alrededor del mundo, instituciones que se preocupan realmente en brindar una ayuda humanitaria, una ayuda concreta a las personas que están en condición de vulnerabilidad. Y este informe mundial sobre desastres, resumen de cultura y riesgo, como se lo ha denominado, pues lleva algunos capítulos. El capítulo 1, vínculos entre cultura y riesgo, y el segundo capítulo, influencia de la religión y las creencias en el comportamiento ante el riesgo. Capítulo 3, la adecuada consideración de los medios de vida, vinculación de los medios de vida con la reducción de riesgos de desastres. El capítulo 4, el mito de la comunidad, alojamiento provisional, un alojamiento de emergencia tras un ciclón, pues la cultura, el riesgo, las edificaciones, mujeres y su función crucial en la rehabilitación de viviendas, atención de salud pública adaptada a la cultura, consecuencias del VIH-Sida y otros ejemplos, el papel fundamental de la cultura en la reducción del riesgo de desastres. Estos son algunos de los temas dentro de cultura y riesgo, amigas, amigos, y queremos compartirlo con ustedes. Bueno, tenemos una buena noticia, a pesar de que creíamos que no lo íbamos a lograr. Está ya con nosotros, acá, pues, el doctor, doctor neurólogo, ¿sí?, que neurocirujano, con el que habíamos pues planificado esta cita. Se trata del doctor Carlos Yunguana, a quien yo le doy la más cordial bienvenida, doctor. Yo sé que tiene tantas y tantas cosas que hacer, pues agradecemos su tiempo. Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este tiempo y poder conversar de ciertas cosas. Doctor Yunguana, usted es un neurocirujano y nosotros acá en el programa permanentemente pues decimos, expresamos que estamos felices, nuestros médicos, nuestras médicas ecuatorianas, pues la verdad es que están al frente de una cantidad de procesos nuevos, importantes dentro de la salud, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero. Y eso nos enorgullece enormemente. Usted es un médico joven y pues queremos que nos cuente, para iniciar nuestra conversación, pues, ¿cuál es su formación? ¿Dónde la hizo? Bueno, muchas gracias por lo de joven, ¿no? Pero a veces las apariencias engañan y me gustaría en realidad ser joven, pero bueno, vamos avanzando ya poquito en edad. Bueno, yo soy un guarandeño, yo nací en la ciudad de Guaranda, me formé en el colegio particular Verbo Divino. Posteriormente a eso tuve la oportunidad y el momento adecuado de poder salir del país. He hecho la formación de universitaria, la formación de especialista profesional y la formación del doctorado. Lo he hecho en Hungría, en la Universidad de Pécs. Posteriormente hemos realizado diferentes cursos de formación en lo que se refiere a neurocirugía pediátrica, en lo que se refiere a la neurocirugía funcional, que es una de las banderas que queremos implantar aquí en nuestro país, que es el tratamiento de los pacientes con trastornos del movimiento. Dentro de ellos, los pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes con enfermedad de temblor esencial, distonía. También hay ciertas patologías de tipo psiquiátricas que se pueden tratar dentro de este ámbito, ¿no? O sea, es lo que a lo que se refiere la neurocirugía funcional. Doctor Yumiguano, por muchas décadas, entre estas enfermedades que usted ha citado, el Parkinson es una de las enfermedades que se lo veía como difícil de tratar. Ahora sabemos que usted es una de las personas que lo trata. Cuéntenos, ¿cuál es el tratamiento para el Parkinson? Lo que tenemos que tener entendido en primer término es de que durante mi corta estadía aquí en la ciudad de Quito, en Ecuador específicamente, se han visto distintos tipos de historias, distintos tipos de pacientes, cada quien con un mundo diferente, ¿no? Pero el común de todos ellos ha sido, por ejemplo, esa grande duda que tienen sobre lo que se llama el si esa patología es o no es hereditaria. Y se escuchó de que, por ejemplo, uno de los pacientes me comentaba que incluso su estabilidad familiar, su relación familiar, se vio frustrada por este tipo de patologías, dado que la pareja tomó una decisión en función de que pensaba de que los descendientes iban a tener la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, dejar claro que hasta el momento actual no está determinada, no está especificada de que la enfermedad de Parkinson sea hereditaria. Si bien es cierto, hay ciertos grupos de familia en los que hay, por ejemplo, un paciente de Parkinson en el tío, el primo, lo que sea, pero eso no quiere decir que sea o que tenga una estirpe hereditaria. Es como cualquier otro tipo de patología. Por ejemplo, hay ciertos pacientes con enfermedades cerebrales que probablemente dicen puede ser hereditaria, pero se ha determinado que no son hereditarias. Otros pacientes, por ejemplo, con patología tumoral de la hipófisis, que tampoco son hereditarios. Entonces, hay que dejar claro eso, no dejar de sentar bases y decir que la enfermedad de Parkinson no es hereditaria. Hasta el momento no es hereditaria, no se ha determinado lo contrario. Dos, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, en primer término hay que diagnosticar adecuadamente al enfermo de Parkinson. No todo lo que tiembla es Parkinson. Muchos de los pacientes con temblores han sido tratados como enfermos de Parkinson. Se les ha instaurado el tratamiento de Parkinson y pese a ello no han tenido una mejora absoluta. Hay pacientes que han llegado a ser incluso operados pensando que es una enfermedad de Parkinson, pero no es una enfermedad de Parkinson. No han tenido los resultados adecuados. El tratamiento farmacológico no ha sido efectivo y por ende ya era descartado o contraindicado la realización de una cirugía, pero independientemente de eso le hicieron la cirugía y el paciente sigue igual de mal. Entonces, no todo lo que tiembla es Parkinson, por favor. Entonces, hay que saber primeramente diagnosticar al enfermo de Parkinson, que es un proceso diagnóstico clínico muchas veces de meses o años de seguimiento. En muchas ocasiones hay ciertos tipos de temblores o sintomatología parecida al Parkinson. Cuando se le pone el tratamiento farmacológico, responden 1 o 2 meses perfectamente y están súper bien, pero al tercer, cuarto, quinto mes absolutamente el tratamiento farmacológico pierde su efecto. Doctor, ¿el Parkinson es curable o simplemente se lo puede mantener, digamos, como comienza la enfermedad y entonces el tratamiento hace que se lo detenga, por decirlo? Bueno, vamos a dejar claro, ¿no? O sea, lo que siempre tenemos que dar entendido es que la enfermedad de Parkinson es un proceso degenerativo. Es una enfermedad progresiva. Esta patología no se puede curar. Lo que sí hacemos, tanto con el tratamiento farmacológico o con un tratamiento quirúrgico, es disminuir la sintomatología del paciente. Y con la disminución de la sintomatología del paciente, lo que hacemos es ganar en calidad de vida del paciente. El proceso, la enfermedad continúa, pero con el tratamiento farmacológico o el tratamiento quirúrgico podemos mantener a un paciente con una buena calidad de vida. Y por ende, al menos, por ejemplo, pacientes, aquí en Ecuador lo que se están viendo muchos pacientes con enfermedad de Parkinson juvenil, que a los 35, 40 años están con enfermedad de Parkinson. Entonces, tenemos que poner claro, tener entendido, de que al tratar adecuadamente a esos pacientes, al disminuir la sintomatología de esos pacientes, estamos haciendo que ese paciente continúe siendo un ente activo de la sociedad, un ente que trabaja, que produce, económicamente activo. No es una carga para la sociedad, no es una carga para el Estado, y es lo que tenemos que hacer, que las autoridades de nuestro país logren entender. O sea, que nosotros al tratar a esos pacientes, lo que estamos haciendo es mejorando a ese paciente, dándole la posibilidad de que continúe trabajando donde estaba trabajando. Porque un paciente maltratado, mal manejado, es un paciente completamente dependiente, y al ser un paciente completamente dependiente, está sujeto al cuidado de otra persona. Probablemente un familiar, probablemente un amigo, pero ese amigo, ese familiar, también ya se vuelve un ente inactivo económicamente. Es una pérdida bárbara. Entonces, lo que estamos haciendo es, al manejar, al tratar adecuadamente ese paciente, ganamos desde el punto de vista social en referencia al paciente y económico en cuanto tanto al paciente, tanto a la sociedad, como finalmente en cuanto al Estado. O sea, se eliminan ciertas cargas sociales de un país o de una población. Doctor, cuando se hablan de algunas enfermedades como el cáncer, como la diabetes, ahora el Parkinson que usted señala, pues hay muchos pronunciamientos sobre la necesidad de políticas de salud pública en este sentido. Y pues cada enfermedad como que requiere una política de salud pública, ¿no? Sí, siempre tienen que ser políticas basadas en la evidencia clínica, en la evidencia científica. El gran problema es que yo hace poco tenía una conversación con ciertos profesionales y me decía, por favor, lo que tenemos que llevar es la evidencia basada en la experiencia. Olvidémonos de esas cosas. La evidencia basada en la experiencia, sí, tal vez nos sirve, sí. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por sabio. Pero tenemos que poner, asentar las bases de que todas las cosas que tenemos que hacer o todas las cosas que hacemos sean basados en la evidencia científica, que son hechos, procesos, tratamientos ya confirmados, ya determinados exactamente, y sabiendo cuáles son los resultados que podemos obtener, así que también como sabiendo cuáles son las posibles complicaciones que se pueden obtener por A o B decisión que tomamos, ¿no? Entonces, nosotros en el Hospital Eugenio Espejo hemos creado ese proyecto, hemos creado la unidad de neurocirugía funcional. Estamos esperando a que las autoridades respectivas nos autoricen para poder iniciar con ciertos tipos de tratamiento, específicamente quirúrgico, en relación a las alteraciones del movimiento, y específicamente a la enfermedad de Parkinson, que aquí en el país existe un alto índice, pese a que yo cuando inicié a hacer el proyecto de neurocirugía funcional, que no lo he iniciado hace 4 o 5 meses que llegué al país, yo lo inicié eso hace 3 o 4 años, cuando se presentó el proyecto como Prometeo. El proyecto de neurocirugía funcional fue aprobado en el año del 2011 bajo la batuta de la Universidad de Guayaquil, posteriormente la Universidad de Guayaquil en conjunto con el Hospital Carlos Andrade Marín. Pero lastimosamente, por mis múltiples actividades profesionales en Europa, no pudimos llegar a concretar, luego perdimos cierto contacto. Y finalmente tomamos la decisión de venir a través de lo que es el programa Ecuador Saludable Vuelvo por Ti. Pero es ir haciendo proyecto, ir haciendo, sentando bases. Y comentaba que cuando yo inicié el proyecto, me di cuenta que el país no tiene un estudio epidemiológico adecuado. No tenemos datos de cuántos pacientes están afectados por la patología neurodegenerativa aquí en el país. Precisamente le iba a consultar eso, doctor. Es decir, no tenemos estadísticas que nos permitan realmente saber dónde están ubicados, qué pasa en los hospitales, cuántos pacientes tenemos, qué edades tienen, pues en qué año se detectó y qué número se detectó de pacientes, ¿verdad? Sí, ese es el gran problema que tenemos nosotros. O sea, no tenemos un fundamento, o sea, no tenemos en qué basarnos, es decir, la población ecuatoriana tiene un índice de alto, bajo o mediano de afectación con pacientes de enfermedades neurodegenerativas, y dentro de ellas la enfermedad de Parkinson, el tremor esencial, todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando se hizo el proyecto, lo hicimos con una extrapolación a una población europea con una similitud en cuanto se refiere a la población, pero no podemos nosotros, por ejemplo, hacer una extrapolación directa, porque lo más adecuado sería tener nosotros un estudio de datos epidemiológicos aquí en el país, y es lo que ahora quiero implantar. Estamos tratando de formar grupos de investigación, tanto clínicos, epidemiológicos, como también electrofisiológicos aquí en el Hospital Eugenio Espejo. Hemos conversado con dos universidades con las cuales podríamos hacer cierto tipo de convenios para poder ya dar inicio a la formación de estos grupos de forma cabal, o sea, con un aval científico, con un aval universitario. Y es uno de los anhelos que tengo, ¿no?, de culminar con el proyecto completo de lo que es la enfermedad de Parkinson. Amigas, amigos, esta mañana nos acompaña el doctor Carlos Yumiguano, ecuatoriano, guarandeño, y pues él es médico neurocirujano, y desde hace algunos años, como ustedes lo han escuchado, ha presentado un proyecto importantísimo de neurocirugía funcional. Y entonces, pues, realmente es importante escuchar cuál es su criterio, doctor, y saber además que se están implementando estos nuevos campos de acción, y que quienes tienen familiares o quienes padecen, pues, del Parkinson, hay una nueva esperanza, una lucecita. Yo quiero agradecerle enormemente su presencia acá. Desgraciadamente, por tiempo, nos retrasamos un poquito, pero sí, si usted me acepta, podemos hacer una nueva entrevista donde podamos escucharlo con atención y con el tiempo adecuado. Doctor Yumiguano, ¿le parece? Sí, por supuesto, estaríamos gustosos de venir a compartir, ¿no? Porque el servicio de neurocirugía en el momento actual no solamente está tratando de implementar todo lo que es la neurocirugía funcional, porque el servicio de neurocirugía es un campo bastante abierto, y estamos tratando de ver cirugías de la hipófisis, todo lo que es neurooncología. Estamos viendo muchos pacientes con patología de tumores a nivel de la medular. Entonces son patologías, son enfermedades que hay que difundirlas para que el médico de familia, el médico regional de provincia, traten y conozcan hacia dónde tienen que derivar a este tipo de pacientes. Que es el gran obstáculo que tenemos, es primeramente educar a la población ecuatoriana, educar al médico, no porque no lo conozcan, no porque no sepan, sino porque simplemente darles a conocer de que en el Hospital Eugenio Espejo, en el Servicio de Neurocirugía, estamos abriendo muchos campos en cuanto se refiere a la patología del sistema nervioso central y periférico. Mil gracias. Gracias, doctor Yumiguano, gracias por estar acá. Yo quiero agradecer una vez más a Rocío Soria, que es la persona pues que nos aproxima ciertamente a estos médicos, a estas médicas especialistas, y que en conjunto podemos hacer un trabajo de difusión, un trabajo de, como dice el doctor Yumiguano, realmente de educación. Qué importante es educarnos y tener más datos e informarnos cada día. Eso va a procurar ciertamente tener una sociedad un poco más previsiva, con más seguridad en el campo de la salud. Y gracias, Rocío, y vamos a seguir agendando, y quizás que pronto con el doctor Yumiguano para concluir con este tema, ¿te parece? Ajá. Buenos días, Rocío. Buenos días, Bachita, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por siempre tenernos en cuenta para invitarnos a tu programa. Sí, vamos a preparar una agenda con varios temas, pero principalmente estamos dándole fuerza a esto que es del servicio de neurocirugía. Queremos difundir todo lo que se está haciendo allí. Eso. Bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas acá y va a ser un placer. Además, nos interesa, a nuestro público le interesa conocer más sobre este campo. Y para no dejar de lado algo que nos ha tomado muchos, muchos meses y que nos ha alentado, nos ha emocionado, el campo también de los trasplantes, Rocío, y que nosotros estamos pendientes porque creemos que, ay caramba, este es un tema tan sensible, ¿no? El devolver la vida con la generosidad, con la nobleza de un montón de seres humanos que donan también sus órganos.

para estar atentos a las obras de Justino Cornejo y Marigloria Cornejo, que se presentarán en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues el día miércoles 25 de febrero, ustedes perdonen, se presentó el 25 de febrero, perdonen, y la verdad es que acá en Quito, en la Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestra sala, se presenta el día de hoy, 26 de febrero. Justino Cornejo, 1904-1988, un escritor folclorista guayaquileño que realizó importantes aportes a la cultura ecuatoriana y ha contribuido a la construcción de la memoria colectiva regional. Entonces, frutos de sus estudios, de sus investigaciones, publicó importantes obras literarias, especialmente de carácter educativo y didáctico. La abogada Marigloria Cornejo Cousin, hija del escritor, presentará entonces su primer trabajo poético, y ella ha impulsado la publicación de numerosos libros inéditos de su padre y que al salir a la luz han ilustrado a muchos lectores de todas las clases y niveles. Recuerden ustedes el día de hoy, jueves 26 a las 7 de la noche, 19 horas, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, muy buenos días. Les recuerdo el día de mañana a las 9 de la mañana. Estamos aquí nuevamente en Juntémonos en la Casa. Andrés Viracocha, mil gracias por su trabajo. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.